Radio es una producción de Tamborecitas Record y no está vinculado con Jardín Latino. Amorcita, me gusta más esta opción. Ay, no, a mí me parece que mejor vamos con aquella y luego con esta. No, a mí me parece que... ¡Auxilio! Ay, pero qué manera de interrumpir. ¡Ayuda! Sí, ¿qué pasa? Un prefecto, por favor. Por eso digo que te llaman, Casca. Sí, ¿qué pasó? ¡Auxilio! Sí, pero no hace falta gritar. Además, tienes una prefecta frente a ti. ¿Recuerdas? Casca. Ah, cierto. Se me olvidaba que subiste. Yo la veo en el mismo sitio. Ay, qué graciosa, Laila. A ver, Sin, ¿qué pasó? Es que, pues la verdad nos invaden. ¿Los aliens? No, linda, es que somos el líder y por eso estamos verdes. ¡Qué risa! Es ironía, por cierto. Decía que allá hay un tejón. Ah, pero si ese es Julio, nuestro editor. Lo sé, pero es de Hufflepuff. Pronto de Slytherin, si logro convencerlo. Ay, con esos gritos mejor me quedo en mi casa. Bueno, pero Casca, ¿cómo me ha costado conseguir prefectos? ¿Qué pasa? A eso le respondo yo. Todos a mi dominio, los tengo todos secuestrados. Es que, Julio. Julio. ¿Sí? ¿Risa malvada? Me voy a arriesgar a preguntar qué pasa. Es que fuimos obligados, invitados a participar a Slay Radio, sí, eso. Ahí está todo. Así es que los voy a exprimir y sacar todos los secretitos hasta que no quede ninguno. ¡Julio! ¿No tienes otra? Mejor otra vez. Esto no es buen indicio. ¿Otra risa? No, otra risa. Mejor otra risa. En estos momentos me siento más protegida que nunca, pero también un poquito cohibida, puesto que estoy junto a esos que nos regañan a cada momento por el spam en el tag, pero que también están dispuestos a solventarnos todas las dudas que tengamos las 24 horas del día. Hoy estoy con esos, con los guardianes de la mazmorra, con los prefectos de Slytherin. Saludamos desde Cádiz, España, a una que llegó 5 minutos tarde porque estaba viendo otra vez High School Musical, Selene. Hola a todos, ¿qué tal? A la prefecta que apenas está aprendiendo cómo ser prefecta, hace una semana subió al cargo, Cascabelita, desde Lima, Perú. Hola chicos. Y al chico que acaba de castigar a su troll número 100, Israelito, desde Ávila, España. Hola culebritas. Bueno chicos, yo voy a intentar un poquito averiguar qué es lo que sucede en ese baño tan codiciado que todo el mundo quiere entrar. A ver qué hay detrás de un prefecto. Vamos a empezar con una pregunta que a ustedes se la deben hacer 1000 veces al día, mínimo. Y es, ¿cómo se llega a ser prefecto? ¿Cómo fueron electos prefectos? A ver, Casca, que es la última que tomó el cargo, ya debe estar un poquito más fresca. Debe recordar con mayores detalles. Yo, pero si yo no recuerdo nada de esas preguntas, se lo Betty. Pero no sé, qué sé yo, portarnos bien, no hacer mucho spam, estar en contacto con los propios alumnos, creo yo. O sea, llevarte bien con todos. Tratar de no crear discusiones dentro del TAG. Vamos a ver que nos dice un poquito un veterano israelito que ya tiene un poquito más de tiempo en el cargo. ¿Qué hice? En realidad tampoco hice mucho. Lo que pasa es que yo ya llevo bastante tiempo en Jardín Latino, conozco muy bien las normas, sabía lo que hacían los prefectos y bueno, como nunca he sido problemático, pues pensaron en mí, supongo. ¿Cele? Pues es lo que dice Israelito, en verdad. Hacer algo concreto, ¿no? Es simplemente que conoces las normas, las cumples, ayudas a los demás cuando puedes, pasas tiempo en HL, porque eso es muy importante. No van a poner a un prefecto que se tire 5 minutos nada más en los tags, sino que, claro, ayudas a los demás, intentas hacer caso de las normas y ven en ti cosas que pueden ser de un prefecto. Ahora hay muchos que creen que para lograr ser prefecto hay que llevarse bien con Betty, hay que ser amigo de los prefectos. Como dicen en España, que ya tengo la expresión en mi vocabulario, hacer la pelota, adular. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues es una mentira total. Hay muchos que se creen que eso, que haciendo la pelota, ¿no? Como se dice aquí en España, o intentando llevarte muy bien con la jefa, con los prefectos, ¿no? Que pueden tener cierta... pueden ayudarte a que tú puedas conseguir ser prefecto. Pues nada, si yo soy pelota voy a conseguir ser prefecto. Y eso es una mentira total, porque te puedes llevar perfectamente bien con la jefa y sin embargo ser un proyecto de troll y nada, no. Para eso deberían quitárselo de la cabeza, de verdad. Sí, sí, es exactamente además lo que dice Selene, porque, a ver, yo tengo muchos amigos que para prefectos no valdrían y me llevo magníficamente bien con ellos. Lo que sí que es cierto es que si no eres un poquito sociable, pues mal te lo vas a ver en los tags, ¿sabes? Te van a salir muchos trolls, mucha gente, te van a preguntar, y no es lo mismo una respuesta fea y obligada, pues, a una persona que responde bien, pues simplemente porque es así, porque le gusta ayudar. Todo eso influye mucho, no influye ninguna amistad con uno, con otro. Eso son tonterías, en mi opinión. Claro, a mí me parece que esas son cosas que no tienen mucho que ver con el currículum que tienes que presentar para ser prefecto o algo por el estilo, porque yo no había compartido mucho tiempo con Betty antes de llegar a ser prefecta, y tampoco es que me llevara así todos los días de oh, Cele, bendita sea Cele que ha llegado, nada que ver. O sea, solo son ideas que se pone la gente para decir cosas que ni nada tienen que ver con el cargo. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que sean las cualidades que Betty como jefa de casa busque en un alumno para que llegue a ser prefecto? En un principio yo creo que sobre todo es saber aplicar un poquito la lógica, porque todos conocemos esas normas que en teoría no están en el despacho de Filch, pero que existen, hay casos en los que hay que saber aplicar un poquito la lógica a una norma, a otra norma, quién hace esto, quién no lo hace, quién lo encubre, quién hace una publicidad de club diciendo que es que no está hablando de eso, que está hablando de su flog, que tenía que actualizarlo. Y luego, sobre todo, pues, no sé, Betty es muy buena persona, así que supongo que para ella ser buena persona también lo será todo. Sí, es cierto, completamente. Hay que tener lógica, porque hay gente que intenta se lee el despacho de Phil, pero luego intenta de alguna manera, intenta que burlar a las normas, ¿sabes? Como la publicidad de club indirectamente, ¿sabes? Y tú tienes que saber cuándo hay que ser severo o no, sino simplemente hacerle ver a esa persona exactamente cómo tiene que ser la regla, darte tú a respetar en un sentido de que vean en ti alguien a quien ayudar y que eso, que vean que se puede contar con un prefecto, pero que no somos tan tontos, ¿no? Como para decir de una manera, de que sabemos perfectamente cuáles son las reglas, y sí es cierto que a veces nos podemos equivocar, pero sabemos lo que hay que hacer en cada caso normalmente. Ahora, ¿ustedes como alumnos pensaron en algún momento, oye, tengo ganas, yo quisiera ser prefecto, es mi sueño, es mi norte? Sí, yo creo que todos nos hemos planteado alguna vez la ocasión de, ay, pues mira, me haría ilusión saber cómo es ser prefecto, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿sabes? En muchas veces, no sé cómo explicarme, mucha gente opina que por ser prefecto mereces más respeto. Eso no es así, pero sí que es cierto que este año no tanto, pero otros años se respetaba mucho más, no sé, no se trata de la posición que te dé, sino... Siempre te lo planteas, de decir, pues me gustaría, ¿por qué no? Estaría guay ser prefecto y ver las cosas desde dentro del baño y no sé, ese tipo de cositas, pues yo creo que a todo el mundo que entra nuevo pues le hace mucha ilusión pensar que algún día va a poder serlo. De hecho, 5 veces al día, quizá no tantas, pero 3 o 4, segurísimo que me lo preguntan. Sí, es cierto, yo me acuerdo, yo llegué en 2006, en el primer año de HL, y estaba deseando ser perfecta. Es que no creo que haya nadie que no quiera ser perfecto. Y ya sabes, empiezas a hacer lo que tú crees que puede hacer un perfecto, que es cuidado con el spam, cuidado con esto, no hagas publicidad, cuidado con las mayúsculas. Y me dio un tiempo en que quería tanto ser perfecta que es que creo que me volví casi odiosa de tantas veces que lo decía. Y luego me calmé un poco, a la mitad de curso me calmé. Y ya a principios de curso, casi a principios de curso me dieron la noticia de que iba a ser perfecta, pues te da alegría. Y creo que todo el mundo en algún momento quiere ser perfecto. Se nota los que quieren ser perfectos, se nota también los que, no es que no les gustaría, sino que no lo demuestran tanto en el sentido ese de que nos regañan tanto, ni eso. Pero yo creo que todo el mundo en algún momento quiere ser perfecto, tiene curiosidad más bien. Muchos piensan que eso, que por ser perfecto tienes un mayor respeto, tienes, pero no sé, yo creo que sí, que todo el mundo tiene curiosidad por ser perfecto y quiere ser perfecto. Lo que pasa con eso es que muchos no lo dicen y por tanto no lo manifiestan. Yo jamás lo dije, pero obviamente como alumna, una de las grandes ilusiones en HL es llegar a ser perfecto y que te consideren para ese cargo, ¿no? Ah, aparte porque si te pones de alumna a decir, cuidado con el spam, no publicites esto, no hagas esto y no hagas lo otro, te salen un montón de gente con el típico, tú no eres perfecta, no me regañes. Entonces como que te dan las ganitas esas de decir, ay Dios, quiero ser perfecta, a ver si me dejan de decir esto. Pero creo que es la ilusión de todos. Aparte, como dijo Selene, a mucha gente le da curiosidad de saber qué es lo que sucede en el baño, qué es lo que realmente tenemos que hacer, cuáles son las obligaciones y cosas por el estilo. Así que creo que es una mezcla de eso, de deseo y de curiosidad en todo caso. Bien, ahora han dicho algo muy importante, y es que a todos los alumnos se le ha pasado por la cabeza el querer ser perfectos. ¿Por qué creen que ocurre esto? ¿Por qué todo el mundo no han terminado de entrar a registrarse a HDL cuando están preguntando, ¿cómo puedo ser perfecto? ¿Cómo puedo ser perfecto? Pues no lo sé, en realidad, en mi opinión es porque no, creo que lo ven como algo de una posición importante, como, no sé, algo, un reto a conseguir, algo que quieren ser inmediatamente y no es posible. A mí siempre me preguntan, recién llegados, y de, ¿cómo puedo ser perfecto? Digo, pues como no te empieces a estudiar, pero estudiar lo que es el despacho de Filch y todas las normas de la web, no sabría responderte directamente, pero lo ven como algo a conseguir, un hacer nada y tal. Bueno, supongo que en ese tema entraremos luego, en el tema del trabajo y tal, pero yo creo que es eso, o sea, un reto a conseguir, una cosa por el estilo. Es que es eso, a mí me sorprende cuando se registran y del tirón te están preguntando, ¿cómo puedo ser perfecto? A ver, no vas a llegar y del tirón vas a subir el escalón a lo alto. Es algo que se va a conseguir con el tiempo. No deberían centrarse tanto en cómo puedo ser perfecto, sino simplemente en disfrutar de la web. Relaciónate, haz cumplir las normas, intenta hacer puntos para tu casa, ayudar a tu casa a que pueda ganar la copa y te puedas sentir bien. Yo diría que no se centren tanto en querer ser perfecto y esa es mi meta y solo voy a hacer eso. Pues, ¿por qué no? Porque es que no van a disfrutar de la página, así no van a disfrutar. Y yo el tiempo que estuve de alumna y también ahora siendo perfecta, yo sigo disfrutando de lo que es el Hogwarts virtual y yo recomiendo que no se centren tanto en querer ser perfectos. Si algún día lo son, pues perfecto, pero que no se centren tanto y que disfruten de la página, que al fin y al cabo para eso está. Sí, o sea, si cada alumno nuevo tuviera la misma posibilidad de ser perfecto, wow, tendríamos 50 perfectos en cada casa. Entonces creo que primero tienes que darte el tiempo para conocer la página, conocer cada una de las secciones que tiene la página y cuáles son las normas para cada una de las secciones. Así pues luego ya, una vez habiendo socializado, habiéndote enamorado de la página o al menos encariñado con ella, sabrás cómo cuidarla y por tanto pues tu sueño a ser perfecto está más cerca, creo yo. Ahora, ¿qué opinión tienen de esos alumnos que están cada 5 minutos que se hace spam, sabiendo que hay un perfecto cuidando, diciendo, cuidado con el spam, cuidado con el spam, cuidado con el spam, que muchas veces, como estaba comentando Casca, se les tilda, se les insulta o se les trata mal porque enseguida se les dice, oye, pero tú no eres perfecto, no tienes por qué decirlo. Yo, personalmente, me lo tomo como una falta de respeto hacia mí el hecho de pedirle a un chico que cuide el spam y haga otros 5 seguidos o entrar por la mañana española a la sala común que suele estar desierta y encontrarme con el típico graciosete que suelta en un comentario, hola, en el otro jeje, spam, hago spam, mira cómo hago spam, no sé qué. Eso a mí, la verdad es que me enfada muchísimo. De hecho, no ando ni a, evidentemente, si no está, no le puedo advertir. Pero cuando la próxima vez que vuelva a entrar en Jarre Latino, por mi parte, creo que no soy duro al hacerlo, se encuentra con un castigo y una bajada de puntos, porque las normas están para todos y si la norma está ahí, yo creo que se debe cumplir. Y al que no le gusten las normas, es mejor que no entre en la web. Ese es mi punto de vista, desde luego. Sí, de hecho, a mí me ocurrió esta mañana lo que dice Israelito. Por las mañanas españolas no hay nadie en el tag. Te encuentras un mensaje de hace 2 horas que alguien pone, hola, ya no vuelve a hablar. Luego, a la siguiente hora, hay otra persona que pone, hola. Luego está eso, el gracioso que pone, hola, y a los 5 minutos, no hay nadie. Spam, en mayúsculas, ¿eh? Y encima con alargamiento de palabras. Y esta mañana me encontré a uno así. Y le dije, pero a ver, que no haya nadie en el tag, o que no haya un prefecto ahí, no significa que eso sea un motivo para, vamos a hacer spam, porque si no hay nadie, tarde o temprano va a llegar un prefecto, lo va a ver, si nadie escribe. Yo creo que deberían pensar en eso, se va a ver, se va a notar, siempre va a haber alguien que lo va a ver, va a haber alguien que pueda hacer una captura, se van a dar cuenta. Yo no entiendo esa lo que tienen por querer hacer spam cuando no hay nadie, más se va a notar. Sí, bueno, a mí mucho del spam continuado de las mañanas españolas no me encuentro porque estoy en otras partes de la web. Pero sí me pasa lo que comentó Laila, de que le estás corrigiendo el spam y pasan 3 minutos y vuelve a ser spam y 3 minutos más y vuelve a ser... Entonces, y encima se molestan cuando les empiezas a bajar puntos. Pero es que si no respetan las normas y encima advirtiéndoles y con lo sencillo que es evitar el spam en el horario en que yo estoy en la sala común, es ilógico que lo sigan haciendo. Entonces, como que ya te da entre rabia e impotencia porque te pone a pensar, no entiende. O sea, es tan sencillo actualizar el panel y poder escribir. Cuando yo era alumna, Laila sabe, porque ella ha compartido como alumna conmigo, yo conversaba con casi todos y aún así no cometía spam. O sea, cometía spam, genial, pero era ya muy involuntario. No tenía eso de estar, escribe con 15 personas en la sala común. O sea, con 15 personas es muy fácil evitar el spam y hay gente que sencillamente no lo entiende. Entonces, yo no entiendo si es que ya lo hacen por fastidiar, porque saben que siempre hay un prefecto que está mirando, o porque de verdad se les adelanta el tag a ellos, pero de verdad que a mí esa excusa se me hace bastante incomprensible y no las paso. Y pues, como Selene dice, ¿no? No se puede estar corrigiendo cada 2 minutos porque vale, nos vamos a pasar toda la noche corrigiéndoles y ellos bien campantes haciendo spam, ¿no es? ¿Qué tan importante es para ustedes la ayuda de los propios alumnos u usuarios de Jarre Latino para cumplir su labor? Yo creo que es algo muy importante, sobre todo si os dais cuenta, el año pasado, el que lleve registrado el año pasado, Selene, yo sé que tú sí que estabas. El año pasado se respetaba todo mucho más. Yo creo que se debe empezar por respetar las normas. Pero es que además, cuando tú entrabas y hacías un spam, quizá fuera un poquito cargante, sí que es cierto, pero toda la sala común, todo el gran salón, decía, no sé quién el spam. Mira, por no volver a verlo escrito, te cuidabas de no hacer spam, actualizabas el tag, hacías lo que fuera para no hacer spam. Pero es que además existía un respeto por las normas. Y yo sobre todo lo que aprecio es eso, no, la ayuda se aprecia, pero lo que más aprecias es ver que esa persona que está pidiendo que no hagan spam, puedas confiar en ella y saber que mientras ella esté en el tag, aparte de que te va a ayudar, no vas a tener que preocuparte por ella, porque es que en realidad, a mí me lo han comentado muchas veces, y es que no somos los niñeros de nadie para tener que estar detrás de uno y de otro que haga spam, y este tener en cuenta que es un spamero y que no para. Todas esas cosas, por eso se agradece un montón la ayuda de la gente, de los alumnos que nos ayudan. Esas cosas las vemos con muy buenos ojos, de verdad. Yo por lo menos lo agradezco un montón, saber que hay alguien pues que Visto lo visto, cómo está en la sala común, entra un prefecto y casi nos están insultando ya. Es que llega al punto de insultos, de tomaduras de pelo. El hecho de ver a alguien que respeta las normas y te ayuda es como que te crea un sentimiento de hasta cariño hacia esa persona, aunque no la hayas visto en tu vida. Por lo menos, yo lo veo así. Sí, es lo que decía Israel. Yo estuve el año pasado como alumna y se ha notado... Ha habido un cambio, pero grandísimo. El año pasado era eso, había más respeto por las normas. Lo que pasaba muchas veces, se agradece, yo doy mi opinión, de que se agradece muchísimo la ayuda de esos alumnos que, siendo alumnos, no siendo prefectos, ayudan a los demás, les advierte, mira, ten cuidado con el spam, que es esto, que son dos mensajes seguidos, que también es escribir en mayúscula, que está prohibido. Y es cierto que eso, cuando tú hacías spam, te venía tal cantidad de alumnos y te decían, cuidado con el spam, que te decían, vale, vale, tranquilidad, ya no lo hago más. Muchas veces pasa eso, y cuando entra un prefecto, algunos dicen, oh no, un prefecto, mejor me voy. Bueno, a ver, que yo haya llegado, que haya llegado yo, que haya llegado Isra, que haya llegado quien sea, no es motivo para que digan, me voy porque no quiero estar con un prefecto. Una vez nos encontramos con un alumno que decía que no le habláramos. Estaba en el TAC y yo hice un spam y le dije, mira, ten cuidado con el spam, que es esto y que está prohibido, ten cuidado. Mira, a mí no me hables. Me quedé, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no me llevo bien con los prefectos? Y me quedé tan helada porque era una reacción que yo ni me esperaba. Es que no me lo esperaba. Y es eso, a algunos alumnos se agradece que intenten ayudarnos porque a veces no nos hacen caso a nosotros y sin embargo a otros alumnos sí. Muchas veces se agradece esa ayuda. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque en el momento en que alguien haga spam, todos se le echan encima. Y todo el mundo empieza, cuidado con el spam, y ese alumno que ha hecho ese spam, y a lo mejor no lo ha hecho a propósito, pues se siente un poco como diciendo, me están atacando todos. Pero en general sí, se agradece muchísimo. La ayuda de los alumnos es bastante importante en el sentido de que, somos perfectos, pero somos humanos, no podemos tener los ojos en todas las ventanas posibles, así que a veces se nos pasa por uno ahí y está el alumno y lo ayuda y todo bien. Y es verdad, cuando alguien comete spam, toda la sala común se le saltaba encima. Yo vi eso cuando recién entré a la web, que fue el año pasado, pero después, mucho después de Israel y Selene. Pero igual todavía había ese mayor respeto por las normas. Ahora te encuentras alumnos que dicen, cuando yo sea prefecto, tal norma que me parece muy tonta, no va a existir. Y es como dijo Israel, si no estás de acuerdo con las normas de cierto sitio web, pues no te inscribas y ya, nadie te está obligando a inscribirte o no. Y ahora lo que pasa es que te ataca, pero a veces cuando cometes el spam y la manada de alumnos te ataca, o lo hacen por corregirte y decirte no hagas spam que está prohibido, o como se les ha dado ahora último de costumbre y decirles spam, spam, y todos se ponen a gritar spam con mayúsculas o alargan los signos, entonces también tienes que gritarles a ellos. Entonces, yo creo que la ayuda de los usuarios se aprecia y se necesita mucho, porque si ellos mismos no cuidan lo que tienen, pues ¿para qué lo vamos a cuidar nosotros? Pero esas bromitas de que todo en la sala común se les va encima, ya por ellos mismos poder hacer spam, yo sí no estoy de acuerdo. Porque después tienes que estar eliminándoles y regañándoles a ellos los mensajes. Bien, muchos creen que su trabajo consiste nada más en estar pendiente del tag, para que no haya spam, que no se respeten las reglas en el tag. Pero su trabajo es muchísimo más amplio. ¿Qué hace realmente un prefecto? Buah, muchísimas cosas, pero muchísimo más que eso en realidad. Creo que ya es de conocimiento de todo el mundo que hay una sección que tenemos los prefectos, que es el baño de prefectos. Ahí nos van todas, absolutamente todas las denuncias de la UE, y os aseguro que no son pocas. ¿Qué hacemos? Mira, desde revisar todos los comentarios del profeta, todos y cada uno de los clubes, con todo lo que implica, con todos los clubes. Yo personalmente me dedico a clubes, ¿vale? Más de uno seguramente haya recibido una lechuza mía y tal. Pues cuando yo miro un club, no solamente estoy para denunciarlo, sino que en la misma lechuza en la que le aviso que ha sido denunciado, le mando cómo le tiene que arreglar, cómo lo puede arreglar, y siempre se ofrece ayuda. Entonces, el trabajo de un prefecto no consiste solamente en estar en un tag y regañar y castigar y bajar puntos, no, para nada. El trabajo de un prefecto más bien es ayudar. Es que creo que la gente tiene una imagen de nosotros como, cuidado que te va a castigar. No es así. Que nosotros estamos para ayudar a la gente y lo que no entiendo es por qué hay alguien que es que nos ve como los verdaderos trolls de la web y es que es increíble, es increíble. Sí, sobre todo porque no saben la cantidad de trabajo que hay en el baño, miles y miles de denuncias que hay que resolver y que es que somos 40 personas para 5.000 denuncias y bueno, digo 5.000, pero no son 5.000, igual hay una vez más, alguna vez menos. Pero vosotros imaginad que si hay 6.000 clubes en la web y hay que mirarlos todos, si de forma, si no de forma, si hay contenido inapropiado, si hay un mail oculto, si hay todo eso, la gente no es consciente realmente de cuánto trabajo da ser prefecto. Es eso, hay muchísimo trabajo aparte de lo que es la sala común y el gran salón. Hay gente que se dedica más a eso. Yo, por ejemplo, me dedico muchísimo a lo que es el tag de la sala común. También me dedico mucho a las noticias. Hay que revisar las noticias, que no haya nada. Lo que dice Israelito, hay que mirar clubs, pero los clubs no se miran así por encima. Nada, vamos a darle el visto bueno. No, hay que verlo todo bien, que si hay una imagen que no se ve, que si deforma, que si el vídeo no se ve, que si ha hecho una publicidad de otra página, de una página que no debería haberla hecho, también las lechuzas que nos llegan, mira, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Hay que ayudar, para eso estamos, nos tienen que ver como una referencia, por si tienen cualquier duda, ahí vamos a estar nosotros, no solo nos dedicamos a eso, hay muchísimo, y por ejemplo, cuando ves todas esas denuncias, tú dices, Dios mío, esto hay que bajarlo, y empiezas a bajar y te las denuncias y tú te sientes bien, y luego otra vez empiezan a subir las denuncias, pero para eso estamos, es muchísimo trabajo aparte de lo que es el tag, que la gente se conciencie, la gente que quiera ser prefecto, que no se piense que nada más que vamos a estar para cuidado con esto, cuidado con lo otro, te borro este mensaje, porque para nada, hay muchísimo más trabajo detrás de todo eso. Yo creo que con lo que dijo Isra y Selene, la cantidad de gente que quería ser prefecto se acaba de reducir a la mitad. Pero es cierto, o sea, tienes que, en el espacio este del baño del profeta, tienes un lugar para cada uno de los tipos de denuncias y te encuentras con que hay un montón, y no es que Slytherin trabaje solamente para Slytherin o Hufflepuff para Hufflepuff, todos trabajamos para la web, entonces tienes que encargarte de eso, de lo que es el profeta, de lo que son los clubes, que sí es bastante cansado los clubes, porque creo que de cada 10 usuarios de Harry Latino hay 7 con clubes y tienes que revisar los 7, tienes que hacer esto y lo otro, y las denuncias del profeta, los comentarios cortos, los comentarios largos, los comentarios en mayúsculas, y a veces, así mismo como hay los chicos en la sala común que cometen spam y spam y spam, en el profeta pasa exactamente lo mismo, el mismo alumno cometió spam en las 5 últimas noticias, entonces tienes que estarte fijando eso y vigilar el tag, pero, o sea, lo de esa gran suposición que tienen los alumnos de que lo único que hacemos es vigilar que hagan o no spam en la sala común y en el gran salón, es solamente la punta del iceberg del trabajo como prefectos dentro de Harry Latino. Bien, hay mucha gente que tiene muchísima curiosidad por saber qué hay en ese tan mentado baño. Todo el mundo quiere entrar en el baño de prefectos para ver qué hay, qué se hace. ¿Me pueden contar un poquito de eso? De lo que pueden contar. ¿Qué hacen en el baño? ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar, es un sitio, ¿cómo decirlo? Te encuentras un tag. Un tag, evidentemente, tenemos que coordinarnos cada uno donde vamos a trabajar y tal. Ahí podemos hablar de nuestras cosas directamente, de, por favor, alguien que vaya al gran salón porque yo me tengo que ir y no tengo tiempo para estar más. El otro, pues, yo me voy a poner a resolver las denuncias del profeta, y el otro, pues, yo voy a ver los clubes que están pendientes de resolver. Sí, va. Yo como nueva prefecta les digo, es una excepción el baño perfecto. No sé por qué todo el mundo quiere entrar. No, no, los chicos ya lo describieron todo perfecto. Más que nada es una oficina de trabajo. A ver, pero me lo están pintando así como un lugar de trabajo, donde ustedes llegan, ven las denuncias. No hacen nada en el baño. ¿Qué? No juegan, no hablan. Sí, ¿Qué sí. se hace en por el supuesto, baño? Por supuesto, por supuesto. De vez en cuando se suelta, bueno, de vez en cuando. Continuamente hay muchas chorradas, siempre nos estamos riendo por algo. A ver, es un sitio para trabajar, pero también tenemos derecho a divertirnos, exactamente igual que una persona que está en el tag disfrutando, pues nosotros estamos trabajando, pero entre una denuncia y otra, primero sueltas una tontería muy grande y la siguiente tontería ya es enorme. Y no solo, no es un sitio solamente de trabajo, es un sitio donde todos los prefectos de todas las casas trabajamos juntos, pero divirtiéndonos. Yo, la verdad, me río mucho y me gusta bastante. Sinceramente, casi el tag que más me gusta. Y bueno, no diré más porque luego me matan. Venga, que hable el siguiente. No, la verdad es que hay momentos muy buenos en los que uno dice una cosa, pero por decirla, ¿sabes? Se cree a lo mejor que está solo en ese tag y pone a lo mejor un cri cri y ya está otro prefecto a lo mejor poniendo guau guau. Y así, ¿sabes? Que a veces nos pasamos unos buenísimos momentos porque eso, de tantas a lo mejor, ve tantas denuncias, ve tantos comentarios, decir, ya he denunciado 4 spams seguidos. Te relaja, ves que hay muchos compañeros que están en la misma situación que tú y necesitas ese momento de relax, de decir, también comentamos, mira, me ha pasado este caso, ¿qué me recomendáis? ¿Cuántos puntos debo quitar? ¿Qué es lo que debo hacer? Y lo pasamos bien, en verdad, y en el baño ahí tenemos unos momentos muy buenos. Pero vamos, que se trabaja, trabaja, y también hay que tener tiempo para divertirse de vez en cuando. No, yo como soy nueva solamente entro a trabajo y me voy, yo no hago ningún tipo de locuras ni nada por el estilo. Ay, por favor, eso no te lo creo. Eso es más mentira que lo he dicho. Porque te conozco, no te lo creo. No creerla, falso, casca. No creerla para nada, porque yo soy testigo, vamos. Que casi puedo decir que no trabaja. No, no, trabaja porque yo sé que ella trabaja, que mientras ella está resolviendo, yo le estoy denunciando comentarios para que siga trabajando. Sí, Selene es mala, me tortura a mí con eso. Pero no, vale, ya está bien. Uno se divierte en el traje del baño porque a veces de estar mandando tanta lechuza a los alumnos, como que te da un poquito de ganas de desestresarte y se te aparece otro prefecto y empiezan ahí a unas conversaciones medio extrañas y que te liberan del estrés. Un poquito. Pero por lo demás yo me porto generalmente bien en ese traje. Qué mal que me hayan quitado esa fama, chicos. Bueno, ya sabemos que en el baño se hacen muchas locuras y a los prefectos les da por ser un poquito animales, hacen onomatopeyas y es también un tag para que ellos se diviertan un poquito, aparte del trabajo. Ahora, chicos, ¿qué tal es la relación entre ustedes, prefectos, todos de una misma casa, y los prefectos de las otras? Bueno, yo creo que es más o menos igual, o sea, es buena con unos mejor que con otros, pero eso va a pasar siempre. De todas maneras, en el baño siempre hemos sido entre todos un equipo y es, no sé si lo ha comentado antes Casca, creo que sí, no se trata de que Slytherin haga esto y los otros hagan lo otro, no, allí somos todos una piña y trabajamos juntos. Puede ser que un prefecto Slytherin se dedique a clubes y venga, por ejemplo, yo que me dedico a clubes, y UINEM esté trabajando conmigo y estoy hablando con ella. Para nosotros además es una oportunidad, porque desgraciadamente este año en los TAG, las veces que estamos nos tenemos que tirar más tiempo regañando, pidiéndole a la gente que no haga spam, cosas de estas, que realmente dialogando y pasándonoslo bien. Entonces nos viene muy bien poder hablar con gente de otras casas, ver sus experiencias, contarle las nuestras. Para mí está genial. La relación con otros prefectos, yo por mi parte apenas tengo problemas. Bueno, de hecho es que no tengo problemas con nadie, me llevo con todos más o menos bien. Así que para mí, increíble, muy bien, muy bueno. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Isra. Siempre va a existir una persona con la que te lleves mucho mejor que con otra, que no quiere decir que te lleves mal, sino es una persona con la que a lo mejor tienes más confianza. Es cierto que con los de mi casa sí tengo más confianza porque estoy más en contacto con ellos, pero sin embargo cuando yo llego al baño yo hablo con todos los que están allí y todos te hablan a ti también. Es eso, tú cuando vas a resolver denuncias, tú no vas a resolver simplemente las de Slytherin, sino también vas a resolver las de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Es algo que hay que estar unidos, ya que muchos alumnos ven que se creen que hay que competir la fama que tiene Slytherin, ¿no? Por los libros y, oh no, llegan los Slytherin. Yo creo que tenemos que dar esa imagen de unión para dar ejemplo y ver que podemos estar todos tranquilamente y que nos podemos llevar perfectamente bien. Claro, es lo que dijo Isra, el baño de prefectos te da la oportunidad de conocer gente de otras casas, porque En mi particular experiencia yo vivía en la sala común, así que mucho, mucho con otra gente no compartía mucho. Con los de Slytherin me llevo, bueno, siempre me llevé bien, creo, y algunos que no conocía los estoy conociendo ahora. Con los que, en todo caso, más me comunico son siempre con los de Gryffindor, porque paran en el horario en el que yo estoy metida en la página. Así que eso, ¿no? Y bueno, con los de Ravenclaw y los de Hufflepuff, que están en las mañanas cuando yo también me estoy metiendo por ahí. Pero, vale, siempre unos te caen mejor que otros, e igual tú, o sea, yo soy nueva, así que no sé si les caigo bien o mal a la gente, pero a mí me caen, la mayoría de los chicos conocidos me caen muy bien. Suele suceder mucho en el Gran Salón que cuando un prefecto de Slytherin castiga a algún alumno de otra casa, dicen, claro, pero es que es de Slytherin. Siempre los consideran como los malos, como que van a castigar a los demás porque quieren bajar los puntos, cualquier tipo de cosa. Ah, sí, sí, sí. Mira, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es que es increíble la cantidad de veces que me dicen, yo no quiero ninguna relación contigo porque eres de Slytherin, o una cosa esa por el estilo, tú no eres de mi casa, así que no tienes ningún derecho a castigarme, y te quedas con los ojos como platos, como poco. Como bandejas de las más grandes que encuentres, porque es que es increíble. La gente no se conciencia de que realmente un prefecto puede ser de una casa o de otra, pero en los mismos libros un prefecto trabaja para Hogwarts, no para su casa. Entonces creo que no lo entienden, y creo que el hecho de ser de Slytherin te condiciona muchísimo. Bueno, tanto para los castigos como en realidad para todo. Tenemos esa pequeña, no sé si llamarlo ventaja o desventaja, porque si bien es verdad que te protestan, también te da un poquito de exclusividad, así que hay que decirlo. Pero sí que es cierto eso que dices tú, Lila, que el hecho de ser de Slytherin hace que no vean con buenos ojos que les castigues tú, y podría ser un prefecto de Hufflepuff y no le dirían nada, nada en absoluto. No sé si mis compañeros estarán de acuerdo, pero vamos... Pues eso. Sí, yo también me he visto la situación de estar en el gran salón. Yo me muevo más por la sala común, pero de vez en cuando te das la vuelta por el gran salón y dices, ten cuidado con esto, o, lo siento, ya te he avisado demasiadas veces, y te dicen, a ver, tú no eres de mi casa, ya sea de Slytherin o de Ravenclaw, de lo que sea, tú no eres de mi casa, tú no tienes por qué castigarme. Yo creo que se pueden pensar que como somos de otra casa, se pueden pensar que le voy a quitar más puntos para beneficio mío, y no es así. Yo cuando voy al gran salón, yo miro tanto por los Slytherin como por los Ravenclaws, por los Hufflepuffs y por los Gryffindor. Si le tengo que quitar a uno de mi casa, le tengo que castigar o le tengo que quitar puntos, se lo voy a quitar igual que si se lo quitara a uno de Gryffindor. No hay ninguna, no voy a mirar más por uno que por otro. Yo creo que deberían tener más en cuenta eso de que nosotros estamos ahí para ayudar independientemente de la casa a la que pertenezcamos. Somos prefectos en general. Es cierto que vamos a estar más, por estar visitando nuestra sala común, sabemos más cómo se portan los de nuestra sala común, pero a la hora de estar en el gran salón, todos están metidos en la misma bola, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Le puede tocar a un Gryffindor, le puede tocar a un Slytherin, y deberían... De saber que nosotros no estamos ahí ni para hacer mal a nadie, ni para beneficio de nosotros, para nada, vamos. Yo, bueno, hasta el momento no me he cruzado con mucho spam en el gran salón cuando yo estaba cuidando, así que no tengo mucha experiencia en eso, pero, vale, o sea, ese tipo de prejuicios hacia los Slytherin creo que siempre ha habido, porque en lo que es castigos en el profeta a gente que tampoco es de la casa, sí te llegan las lechuzas respondiéndote, pero tú no eres de la casa, no debes de fijarte en mí, cosas por el estilo. Y es como dice Isra y Selene, somos prefectos de Hogwarts, no somos prefectos exclusivos de Slytherin. Ahora, se habla mucho acerca de los castigos, cuánto si me bajaste muchos puntos, eso no me parece justo. ¿Cuál es su criterio? ¿Tiene una escala de se le baja tantos puntos a tantas personas porque hizo spam? Sí. ¿O se le hace tal cosa por...? ¿Tiene un criterio, una escala por sí, eso? Sí, sí, por supuesto que lo tenemos. A ver, nosotros somos prefectos, se confía en nuestro juicio para analizar las situaciones, pero también tenemos que ceñirnos a otro tipo de normas hechas exclusivamente para nosotros. Por ejemplo, por un spam o una discusión, a nosotros se nos dan un máximo de puntos a bajar y jamás podemos pasar de ahí. También tenemos un intervalo dependiendo de la gravedad, si hay un duelo más o más menos fuerte, un tipo de insulto pues que pueda ser considerado una ridiculez, como para decir, tú eres muy tonto, no es lo mismo que decir tú eres un... Bueno, no voy a decirlo yo porque estaría bueno ya. Lo que no puedes aquí decir. Pero vamos, sí, sí, tenemos unas escalas y tenemos que ceñirnos a ellas, unos... no me sale la palabra, pero bueno, supongo que todo el mundo me entiende. Un porcentaje, todo lo tenemos visto, no podemos bajar un 100% de porcentaje de troll en un caso porque está establecido que se puede bajar solo hasta el 30% o del 20 al 30 dependiendo de cómo de grave haya sido y todas estas cosas. Nosotros tenemos una guía y donde se nos vienen todos los casos que puede haber y cuántos puntos hay que descontar en cada caso. Depende de la gravedad, lo que dice Israelito. No es lo mismo una discusión en la que se diga algo leve o una discusión en la que se diga algo muy grave. A veces puede llevar a castigo, a veces simplemente llevar una bajada de puntos, pero nosotros tenemos una guía. Y si, por ejemplo, por cualquier cosa se bajan 20 puntos, yo no puedo bajar 30 porque a mí me dé la gana, porque no hay unos criterios establecidos y tenemos que ceñirnos a eso, y tanto para lo que es los puntos como para lo que es el porcentaje de troll, hay algo establecido, nosotros tenemos que seguirlo conforme a nosotros, a nuestro criterio, veamos la situación, tenemos que ver si es una situación grave, si es una situación más o menos leve, y tenemos que ceñirnos a eso, no podemos hacer, a este le voy a bajar 20 y al otro porque me cae un poquito mal le voy a bajar 30, no, aquí todos son iguales y tenemos que seguir ese criterio. Cierto, cada situación dentro de cada lugar de Hogwarts virtual tiene su parámetro para ser castigado o ser sancionado de cierta forma, si se castiga solo con el tag, si se aumenta el porcentaje de troll, si no se aumenta, cuánto se aumenta, 10%, 20%, 30%, por insultos por pasar el mail, por hacer demasiado spam, por faltarle respeto a un prefecto, por insultar a otro compañero, o sea, hay situaciones, miles de situaciones para los trolls y miles de parámetros de castigos también que están dentro de una guía, la que mencionó Selene, y según esa es la que nos tenemos que regir todos los que estamos dentro de la prefectura. Ahora, ustedes son seres humanos, socializan con nosotros en el TAC, muchos nos llegamos a convertir en amigos, si se quiere, se puede decir amigos, pero ¿qué pasa si alguno de estos amigos llegase a se paró con el pie izquierdo y empieza a hacer spam y se convirtió en troll? ¿Qué les costaría castigar? Hombre, a ver, sin duda, a un amigo pues te cuesta hacerle algo malo, porque para eso son los amigos, tú a un amigo le buscas el bien, nunca el mal. Pero lo cierto es que en la web hay unas normas, yo en el momento que me registré decidí que las acataba y que las iba a cumplir, y que evidentemente si es, por más que sea un amigo, si no cumple las normas, la web no está para que se incumplan, desde luego. Pena, pues sí, da muchísima, de hecho, pues sí que he tenido algún amigo que le he tenido que castigar porque digo, hoy no estás siendo tú, o hoy pues te estás comportando como un troll, y los trolls pues se dan besitos con los dementores y esas cosas, entonces si hoy es lo que toca, pues es lo que toca. Es cierto, yo... Te da pena, ¿no? Porque tú dices, a ver, es alguien que conozco muy bien, pero es lo que decíamos antes, aquí todos son alumnos, te puedes llevar mejor con uno, te puedes llevar mejor con otro, pero si ese día esa persona se ha vuelto un troll incontrolable, vas a ir a castigo. Luego, también depende de la persona, va a ir a castigo, pero si yo veo que es una persona que normalmente ha hecho caso de las normas y normalmente no se le ha visto nada trollístico, por decirlo de alguna manera, yo me voy a informar de qué le ha pasado, ¿sabes? Ha ido a castigo, por supuesto, porque si se merece castigo, se merece castigo. Pero voy a intentar también saber qué le pasó en ese momento. También he tenido, a lo mejor, gente en el Messenger de Slytherin que ha cometido un spam y yo solo borrar, lo he dicho, ten cuidado con el spam. Y luego me dicen en el Messenger, ¿me vas a castigar? He dicho, te he dado un aviso, intenta no hacer más spam. Y luego me ha ido diciendo, ¿pero por qué no me has castigado? Porque soy yo y... Claro, y me quedo en ese momento, Claro, se creen que porque eres su amiga, bueno, amiga, que porque hablas a menudo a lo mejor con esa persona, te creen que ya no le vas a castigar, y no, por supuesto que no. Si tú te levantas un día y cometes 4 spam en un momento, ten por cuenta de que eso no se va a quedar ahí porque sí. Tienes que entender que tienes la misma norma que los demás y tienes que cumplirla como todo el mundo. Yo creo que al aceptar el cargo de prefecto, nosotros tenemos que tener eso bien en cuenta, ¿no? De que lastimosamente ese amigo tuyo no tiene que cumplir las reglas y se tiene que someter al regaño al que se somete igual un alumno nuevo como un alumno antiguo, por más que sea tu amigo. Y eso pasa, lo que dice Selene, ¿no? De que los tienes en tu Messenger porque obviamente son tus amigos. Y los regañas en el tag porque hizo un spam y en el Messenger ya están. Me vas a castigar, pero yo soy tu amiga y yo te conozco. ¿Y cómo me puedes castigar? Y no seas maldita. O ya los castigaste y te envían lechuza. Pero ¿cómo me vas a castigar? ¿Por qué me castigas? Anda, sé bonita, quítame el castigo. Y lastimosamente no se puede. O sea, si, como dice Selene, uno tiene que averiguar por qué lo hizo. Porque normalmente esa persona no lo comete. O sí, o no es normal en ella hacer ese tipo de cosas. Pero si lo comete, pues tiene que someterse a la misma sanción que el resto. Y nada, cada persona sabe por qué se inscribió a Jarlatino y por tanto cumplir las normas del lugar. Bueno, ya entendí que ustedes tres me pueden castigar en cualquier momento. Me dolió. No, mentira. Ahora, sí, ya estoy llorando, ya me voy a llorar un momentito. Ahora, chicos, ¿qué pasa si un prefecto irrumpe en la norma? ¿A dónde podemos llegar nosotros como alumnos a quejarnos? Bueno, eso es increíble. Mira, como se me ocurra no actualizar el tag, hacer un spam o simplemente que se me escape el intro, que tengas el dedo y por lo que sea, pues la has pulsado. Mira, para nosotros es terrible porque el hecho de ser prefectos, la gente no entiende que no van a... Que nosotros nunca lo hacemos, entonces se lo toman con humor, ¿vale? La mayoría con humor, alguno protesta incluso, pero bueno. Pero es terrible porque vas a ver el tag entero de gente diciendo, un spam de un prefecto, no sé qué, Israelito, has hecho spam. Y muchas veces te quedas preguntándote como, joder, lo hago yo y todo el mundo encima, y de repente lo hace fulanito, lo hace menganito, y nadie le dice nada. O sea, en ese sentido, se nos aplica un correctivo mayor a nosotros que a cualquiera de los alumnos, en serio. Pero completamente cierto, ¿eh? Y al cabo del tiempo te lo siguen recordando. Sí, porque yo me acuerdo la vez que tú hiciste este spam. Dices, Dios mío, ¿cómo pueden ser así? Que nada más que he hecho un spam y ha sido... Es que hago spam y yo digo, y me echo las manos a la cabeza, digo, Dios mío, he hecho spam. Y luego la gente hace capturas para que vea que has hecho spam y diga, tengo un spam tuyo de hace un montón de tiempo. Y es que hay que tener un cuidado porque se te echan encima, y es lo que dice Irra. A lo mejor alguien ha hecho antes de mí un spam y se fija más en mí que en esa persona que la ha hecho. Es una manera increíble cómo se lanzan contra ti. Algunos lo hacen en broma, como diciendo, has hecho spam, ten cuidado. Y otros se echan encima como diciendo, si tú me castigas, me riñes o lo que sea por haber hecho spam, yo te voy a regañar a ti también. Es que me río porque es para irse, pero... Es que a veces de una manera increíble. ¿Y cómo te lo recuerdan? Al cabo del tiempo, sí, porque tú hiciste este spam. Es que, vamos, es para reírse. Bueno, sí, los spams de los prefectos son un motivo para fiesta en plena sala común. Yo misma me reía cuando veía un spam de algún prefecto. Pero si alguien de ustedes tiene alguna queja, cosa que han obviado Irra y Selene, porque les han preguntado eso, se tienen que quejar con Betineta. Y es a ella la que le van, a cada jefe de casa es a la que le tienen que llegar las quejas de cada uno de los prefectos. Así que, chicos, cuídense del spam porque después nos torturan a todos. Pues sí, lo que dice Casca es cierto, se nos ha olvidado. Pues eso, ya lo ha dicho ella, si tenéis alguna queja sobre nosotros y esas cosas, pues lo primero que tenéis que hacer, la ID de Betty es 710, así que nada. Se lo tenéis que mandar a ella y ella ya sabrá lo que habrá que hacer, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que hay que tener pruebas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y hay que tener razones convincentes. No vale decir, esta persona hizo este pequeñísimo spam y del tirón voy a la jefa. cuando veáis que realmente cometemos injusticias, que no digo que nos las cometamos alguna vez, que nos hayamos equivocado, ya no solo sea por un spam que hayamos cometido nosotros, sino por algún caso excepcional de vosotros, si veis que realmente hemos hecho algo mal o tenéis una duda sobre si hemos hecho bien algo o no, en ese caso sí es conveniente decírselo a la jefa y decir, mira, esta persona me ha quitado tantos puntos, lo cual yo veo totalmente injusto, pero que se vea que ha sido injusto en el sentido ese de no vamos a molestar por molestar, a ver si le quitan de prefecto porque no me cae bien, porque así no funcionan las cosas. Tenéis que ver que si os quejáis, tienen que ser por razones convincentes, no simplemente por cualquier tontería. Ahora, chicos, se crea mucha controversia cuando algún prefecto sale del cargo. Todo el mundo está preguntando, ¿qué sucedió? Lo atosigan en el TAC. Oye, ¿por qué ya no eres prefecto? ¿Qué sucedió que ya no eres prefecto? ¿Qué puede llegar a suceder para que alguien deje el cargo? Bueno, por pasar pueden pasar muchas cosas, desde que el prefecto se equivoque de una manera muy grave. No se suele dar el caso, no se suele bajar un prefecto porque sí, ni nada de eso. A lo mejor, bueno, pues porque ese prefecto no está teniendo el rendimiento que se espera de él, o porque su comportamiento no haya sido del todo adecuado a lo que el jefe de la casa, que en realidad, al fin y al cabo, es quien pide, quien debe exigir a sus prefectos, pues porque lo opine él. Pero la causa realmente verdadera es que somos personas y tenemos una vida privada, tenemos muchas cosas que hacer también, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, y muchas veces pues tienes exámenes, tienes obligaciones, tienes que, vamos, que no todo es HL. Hay gente que nos pide 24 horas en el TAG y que protesta cuando no hay ningún prefecto. No se da cuenta que realmente es que tenemos vida privada y esas cosas. Se pueden dar muchos motivos. Lo que dice Isra, puede que una persona esté en temporada de exámenes, quiera darle más tiempo a sus estudios y decide bajar de la prefectura, que no quiere decir que deje Juegos Virtual, porque hemos visto muchos prefectos que han dejado de serlo, pero sin embargo han seguido visitando la página. Puede suceder que haya cometido un error, pero tiene que ser un error muy grave como para decir no merece estar de prefecto. Puede ser que una persona no trabaje lo suficiente ni se dedique a la página tanto como se hubiera esperado. Pueden suceder muchas cosas, pero si un prefecto ha trabajado muy bien y ha decidido marcharse, hay que tener en cuenta que va a tener las puertas abiertas por si en algún momento quiere regresar. Esa persona, por supuesto, se lo va a merecer volver, porque esa persona decidió irse por algún motivo, y siempre que pueda, yo creo que se le va a mantener las puertas abiertas para lo que sea. Sí, yo creo que es más lo que dijo Selene y lo que dijo Isra. La mayoría de prefectos que bajan porque en sus famosas vidas moguls tienen otras cosas que hacer y necesitan tiempo y dejar un poquito de lado la página. Entonces, si no tienes el tiempo disponible para estar en el cargo, es mejor ponerte a un costado de la vereda y dejar a otros que hagan lo que tú no puedes hacer. Bueno, yo como alumna y casca que antes me acompañaba, podemos decir que cuando hay temporada de elección de prefectos, la gente se vuelve loca. El Messenger particularmente me estalla de teorías, de quién podría subir, por qué, cuáles son los méritos. Y siempre está la gente en la expectativa. Cuando se escucha, no, subieron prefecto en Gryffindor, entonces todo el mundo está, ¿y quién va a subir en Slytherin? ¿Quién va? ¿Quién viene? Es una locura. ¿Cómo lo viven ustedes como prefectos? Mira, ese es un caso que se ha dado siempre desde los principios de la web. Cuando va a subir un prefecto, se intuye que un prefecto nuevo va a subir al cargo, eso lo vas a tener absolutamente siempre, siempre, siempre. Es increíble lo que tú dices, las teorías que se forman, la gente, porque yo también he sido estudiante, evidentemente, y mucho tiempo además, y yo también he hecho esas teorías. Lo que pasa, un error muy típico de la gente es pensar que porque en Gryffindor suban dos prefectos, En Slytherin van a subir otros dos. A ver, actualmente tenemos el mismo número de prefectos, pero eso no va a ser siempre así. Han sucedido algunas cosillas y tal, pero lo normal es comprensible que si en Gryffindor nos triplican en el número de alumnos, a ver, no nos van a triplicar en prefectos porque sería una barbaridad, pero siempre lo más normal, lo más lógico, es que tengan 2, 3, incluso 4 prefectos más que nosotros. El número de prefectos va en función de la casa. Y bueno, volviendo al tema, pues eso, la elección, cuando hay elección de prefectos, es increíble, increíble, increíble las teorías, todas las cosas que se llegan a oír, porque yo también las llego a oír. Te metes a la sala común y dices, ah, pues yo creo que va a subir Menganito porque no sé qué, porque no sé cuál. Y bueno, a ver si sirve de algo. Yo os contaré que bajo mi punto de vista y por lo poco que sé, lo que cuenta mucho a lo mejor es el tiempo que lleves en la web, el comportamiento que hayas demostrado desde un principio, si has tenido lo que yo llamo principios de troll, o sea, algún alumno que en un principio era un troll redomado, o gente que, esa gente pues lo tiene la verdad muy difícil para subir a prefecto, aunque ahora pues se estén comportando muy bien y tal. Pero bueno, teorías va a haber muchas. Bajo mi punto de vista, y si alguien lo quiere saber, pues eso, para ser prefecto realmente tenéis que mirar más cualidades que se porta muy bien, sino que es más sociable, es más amable, se comporta mejor, respeta las normas y lleva un tiempo en la web siendo consciente de que, pues, de cómo hay que cumplir las normas, de cómo hay que comportarse. Esas cosas son las que implican, las que te dicen cómo de saber quién va a subir o cómo tener una ligera idea. Y a veces tienen una intuición, es decir, van a subir un prefecto, es como si lo supieran, van a subir un prefecto, y es lo que dice Isra, ya empiezan con las suposiciones, sí, porque esta persona, la verdad es que se le ve que va a hacer, no, pues yo pienso que es esta persona, algunos piensan que van a ser ellos mismos. Yo, cuando, el tiempo que estaba de estudiante, yo me lo intuía, sabía quién iba a salir, y yo me acuerdo cuando salió Israelito, yo no sé si tú lo sabrás, Israelito, yo sabía que Isra iba a salir, porque era una persona que se veía que se lo merecía, y tú empiezas pues yo no tenía ni idea, tía, pues, ni idea. En serio, yo lo sabía, dice, Isra, no sé a quién se lo comenté una vez que una persona me decía, vas a subir tú, y yo decía, no, va a subir Isra, y cuando subió Isra, dije, yo lo sabía, digo, yo sé, yo me lo intuyo esas cosas. Y ellos empiezan a hacer sus teorías, o cuando sube alguien y no es la persona que ellos esperaban, empiezan a decir, pues debería haber subido esta persona, pues debería haber subido otra persona, no la que está ahora. Y yo les invito a pensar, si esa persona ha subido, por algo será, no vamos a subir por subir prefecto, venga, vamos a elegir al azar a esta persona. No, eso, la jefa de la casa es quien toma la decisión, a veces nos pide opinión a los prefectos, ella es la que tiene la última palabra, y tenéis que daros cuenta que no se va a elegir a una persona por elegir a dedo, sino va a haber un seguimiento de esa persona, o cuando alguien se va, ya empiezan a decir, van a subir otro prefecto, y ya empiezan otra vez con las teorías, y es increíble ese pensamiento que tienen en, venga, vamos a empezar a ver a campaña, porque yo he visto campañas de, sí, porque esta persona tiene que ser prefecto, y empiezan a hacer unas campañas como si eso funcionara, ¿no? Ellos tienen que entender que no, que a veces eso no es que no ayude, sino que no va a contar para que esa persona suba a prefecto. A mí me parece que desde que cancelaron la torre de adivinación por el séptimo libro, la gente se ha dedicado a predecir prefectos y demás. A mí me pasó lo mismo, pero al revés, genial. No, Laila se pasó toda una semana diciéndome, eres tú, y yo terca, no, creo que hasta le dije drogada a la pobrecita, pero resultó que sí era yo. Sí, me hizo... Sí. Sí, me dijiste que estaba bajo sustancias psicotrópicas. Te dije, no, vas a subir. Sí, eso es cierto. No me la creía. Y hay gente que es como Selenio, como Laila, que sí, adivinan al siguiente nuevo prefecto. Pero yo nunca serví para eso. Así que nunca me dediqué como alumna a decir nombres así de frente. Las barajaba también porque cada vez que pasa eso que dice Selene, que baja un prefecto, la gente está con que van a elegir un nuevo prefecto, y en Messenger te estallan las ventanas. ¿Quién puede ser? Que este sí porque es buen alumno, que este sí porque atrapa a Snitch, que este sí porque gana el laberinto. Y Te ves envuelta en un torbellino de ideas y de posibilidades que, en mi caso, yo no sé quién pudo, quién será el nuevo prefecto, pero Laila sí supo. Ella es la personificación de Trelawney. Pero una buena. Claro, tú eres la abuela, la que sí adivinaba las cosas. Ya me dijeron vieja, gracias. Bueno, y eso pues, o sea, la carrera de profecías para la prefectura creo que está desde que eliminaron la torre de adivinación de Hogwarts virtual. Debería regresar. Ahora he redicho algo que se contrapone con una opinión que me dijo otro prefecto que no puede estar presente. Él me dijo que ellos saben que cada prefecto sabe cuándo va a subir. ¿A ustedes les pasó? ¿Ustedes sabían que iban a subir? Yo lo supe horas antes. No, la verdad es que no mucho antes, ¿eh? La verdad. Así que sé que hay gente pues que cuando la jefa de casa, antes Marce o ahora Betty, lo consultan, porque evidentemente tú no puedes llegar a un alumno y darle la prefectura cuando a lo mejor ese alumno, por lo que sea, no quiere ser prefecto. Entonces hay que consultárselo siempre antes. Y por eso, pues a lo mejor el encargado de darle los permisos o lo que tenga que hacer es cronista. Y si cronista en ese momento no está, pues esa es la razón de por la que a lo mejor una persona lo sabe 2 días antes que va a ser prefecto. Pero por lo general, cuando a ti te lo preguntan, tardan muy poquito en subirte y no te da mucho tiempo a saberlo. Sí, cierto. Yo, a mí me lo comentó Betty, yo no me lo imaginaba que me lo iba a pedir. Me lo comentó un miércoles, si quería ser prefecta. Y yo me acuerdo, yo me quedé en estado de... Me estás bromeando, ¿no? Todavía falta para el Día de los Inocentes, pero tú lo has adelantado. Y empezó a decirme que, claro, que llevaba, que no era algo que me debería tomar a la ligera, que tenía que tener en cuenta que si tuviera tiempo para dedicarle, porque no es lo que hemos estado hablando antes, no es llegar a la stack y quitar el spam y irte. Si no hay mucho trabajo, te pregunta si vas a poder dedicarle tiempo. Y me acuerdo que hubo un problema en el sentido de que no pudo, en el mismo momento en que me lo dijo, no pudo subirme ese mismo día. Al día siguiente yo me quedé sin ordenador, porque en esos tiempos mi ordenador estaba out, estaba fatal. Y la verdad no sé si me subió el jueves o me subió el viernes. El viernes creo que ya, cuando ya por fin pude conectarme, ya me vi en la lista de prefectos. Pero es eso, a lo mejor te encuentras con que te lo dice y a las pocas horas te ha subido, o tarda a lo mejor 2 días como me tardó a mí. A mí me pasó que me enteré un día antes, lo acepto. Si le hubiera hecho caso a Laila, me hubiera enterado una semana antes, porque como ya digo, ella lo adivinó perfecto. Pero como no le hice caso, me enteré un día y al día siguiente me volví a encontrar con Betty en el Messenger y me mandó a la sala común. Y resultó que ya al día siguiente había subido. Pero a mí me dijeron que no diga nada, así que ese día me quedé toda calladita. pero no es que no, creo que es como dice Isra, tienes que esperar a que sea cronista el que te dé los permisos y todo, así que más depende de la conexión de cronista que de la tuya propia para que te suban a prefecto, y eso puede variar en la cantidad de días que estés enterado o no del cargo. Isra acaba de decir algo que me descolocó un poco, que es que se te pregunta obviamente si deseas ser prefecto, pero que gente que puede rechazar el cargo. ¿Ha sucedido? ¿Alguien le han comentado para que sea prefecto y ha dicho que no? De que ustedes sepan. Sí, por supuesto que sí. No sé si debería decir nombres, esperaré a que alguien me diga algo, pero sí, sí que se han dado los casos. Evidentemente hay gente pues que disfruta entrando en el TAG, o que a lo mejor no le gusta el hecho de tener responsabilidad, que le gusta... hablar en el TAG sin tener que reprimirse nada, no en el sentido de que vaya a soltar un comentario malo, sino que a lo mejor siendo prefecto tienes que elegir mucho más las palabras que vas a usar, sobre todo porque alguien se puede dar por ofendido o un comentario pues tenga un poquito de ATP, el famoso ATP o lo que sea, pues esa es la razón de que mucha gente no quiera ser prefecto o simplemente porque no tenga el tiempo para hacerlo. Me dio mucha risa el especial musical donde hubo el himno de los prefectos. que decía más o menos que la gente cree que ustedes no tienen vida, que ustedes no duermen, ustedes no comen. ¿Qué hacen ustedes en su vida, Mogo? Pues yo voy a la universidad y nada, por las mañanas tengo que ir a la universidad, muy a mi pesar. Y por las tardes, pues nada, de vez en cuando intento visitar a Chele lo más que puedo, salir con los amigos, que me gusta mucho, voy al cine mucho, también me encanta la televisión y la lectura, e intento sopesarlo todo un poco, ¿no? Un poquito de todo. Los fines de semana es cuando más intento disfrutar, ¿no? Como todo el mundo. Pero intento hacerlo todo. Cuando tengo que salir con los amigos, salgo, porque ellos también estudian. Cuando puedo entrar a... Si estoy aquí en mi casa sin hacer nada, ten en cuenta que voy a estar en HL el tiempo que pueda. Pero un poquito de todo. Bueno, yo... A ver, yo también tengo vida privada, entonces... actualmente estoy, digamos, preparándome unas oposiciones. Unas oposiciones para quien no sea de España o no lo sepa, son candidaturas a puestos que ofrece el Estado. En este caso... al que opto yo es un guardia civil, una especie de policía, pero no es policía exactamente, es muy parecido, pero bueno, y hay una serie de pruebas, hay una serie de exámenes y claro, también hay que prepararse. Y bueno, ¿qué más? Pues Harry Latino, todo lo que puedo y más. Deporte, pues también salgo a jugar partidos con mis amigos, evidentemente salgo a correr, me preparo las pruebas físicas de la oposición que os he dicho antes, y por supuesto pues por la noche se sale, a ver, soy joven y tengo que salir y divertirme con mis amigos exactamente como cualquier otro. Bueno, yo creo que voy a quedar como la perfecta vaga, pero no, pasa que por ciertas situaciones yo tuve que dejar la carrera y por otras situaciones he tenido que estar en cama, por eso es que generalmente me ven ahí por ahí conectada, aunque no esté en Jarro Latino, esté conectada en el Messenger. Ahora que ya estoy un poquito mejor, he empezado de nuevo a salir con mis amigos un poquito. Y sí, yo sé, estoy quedando como la perfecta más vaga del planeta, pero creo que es por una crisis existencial profesional que tengo. Sí puedo, en mis planes futuros está estudiar diseño gráfico. Diseño gráfico es, ¿no? Sí. Y, o bartender. Y nada, eso. Por causas externas y ajenas a mí, tengo que estar medio encerrada en mi casa y por tanto en mi cuarto. Así que, bueno, más que todo hago eso, disfrutar de mi tiempo libre, de mi extenso tiempo libre. Ahora, chicos, sucede o ha sucedido varias veces, me ha tocado, que entras al TAC y no hay ningún prefecto y hay un troll haciendo desastres y no consigues qué hacer. ¿Qué sugerencia tienen para cuando nos suceden ese tipo de cosas? Esa pregunta me alegro que la hagas, Lila. Lo primero que hay que hacer es ignorarle. Ignorar al troll, no hacerle ni caso. Si quieres seguir con la conversación, sigue exactamente igual. Y si ves a algún jefe, algún administrador, algún prefecto de otra casa incluso conectado, le mandas una lechuza lo más rápido que puedas. Pero eso sí, si tienes que mandárselo a un prefecto de otra casa que no pueda entrar en Slytherin, porque todo el mundo sabe que los jefes se pueden cambiar de casa para casos como este, pero quizá un prefecto no. Entonces si tampoco veis jefes, si tampoco veis tal, podéis hacer capturas, pero eso sí, de pantalla entera, ¿vale? Por favor, tiene que salir vuestro avatar, vuestro nick, y sobre todo que se vea muy claro lo que están haciendo para que se pueda, para que el prefecto vea que sí, que hay motivos y aún así pueda castigar. Y pues eso, acudir a un prefecto, un jefe de casa, y es mantener la calma e ignorarle. No hacerle ni caso. Sí, eso es muy importante. Lo que dices, Isra, es muy importante. No hay que alterarse ni seguirle la corriente, porque eso es exactamente lo que está buscando. Y muchas veces van a parar castigado gente que a lo mejor no se lo merece, en el sentido de que ese troll lo provocó. Porque a veces empiezan a sacar la varita, empiezan a hacer duelos, y como bien sabemos, los duelos están prohibidos en los tags. Y hay que... Si no hay ningún prefecto, que puede pasar que haya un momento en que nadie pueda estar conectado en ese momento, se recomienda, si haces capturas, como ha dicho Isra, mandárselo, pero eso, que se vea bien claro, porque a veces llegan capturas en lo que se ve muy mal, y si no tenemos esa prueba física bien visible, no podemos asegurar con certeza que eso ocurrió de verdad. Hay que hacer las capturas, claramente, mandárselo ya sea a un jefe de casa, a un prefecto. Y si hay mucha gente que no sabe hacer capturas, es algo normal, pues que se dirija al gran salón y que contacte con allí. Si no hay ningún prefecto en el gran salón, que se lo diga a algún alumno: mira, ¿me podéis contactar con algún prefecto? O si es mejor, con algún jefe de casa, que como ha dicho Isra, se pueden intercambiar de casas en estos momentos para poner un poquillo de orden. Y hay muchos métodos que se pueden seguir, pero lo más importante es eso: no perder la calma y no empezar a duelear, ni vamos a echar maldiciones, porque eso es exactamente lo que busca ese troll. Ese troll ya va a ir afuera, pero se puede llevar consigo a otra persona que tranquilamente estaba hablando en la sala común, o en el gran salón, o en donde sea. Bueno, cuando hay troles en la sala común y no hay ningún prefecto, yo creo que lo más lógico es ir al gran salón a avisar que se necesita un prefecto en Slytherin, y los prefectos, que generalmente sí hay alguno, por lo menos en el gran salón, te va a dar la solución necesaria, ¿no? Que son las capturas y demás. Si en un extremo caso tampoco hay prefectos en el gran salón, lo lógico es que haya algún jefe de casa, que son los alumnos con ingreso permitido a cualquiera de las salas comunes, y ellos son los que llegan a poner ahí el orden. Así que la cosa es no perder la calma y no generarse autocastigos gracias a la llegada de algún troll indeseable. Simplemente ignórenlo. Bueno, chicos, ya para culminar les voy a dar un chance para que envíen un mensaje a todas esas culebritas, o bueno, simplemente saludos, lo que quieran decir. Bueno, pues la verdad es que ahora que me das la opción, no sé qué decir. Pues nada, un saludo a todas las culebritas, pues eso, que espero que hayáis disfrutado mucho con este debate, algunas indicaciones que os hemos dado, que dejéis de mirarnos como a monstruos que están para castigar, y que os entre en la cabeza, a los que no os lo queréis creer, que somos gente exactamente igual que vosotros, que también estamos detrás de una pantalla, que tenemos inquietudes, que tenemos pensamientos, vida propia, y que disfrutéis tanto como podéis de la página, tanto o más, mucho más que nosotros, desde luego, si se puede, aunque yo creo que no. Y nada, pues desearos buena suerte, muy feliz año, ahora que está empezando. Esperar que os hayan traído muchas cosas a los reyes, y si no han venido, pues echarles alguna maldición, y ya no se me ocurre nada más. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho, ¿vale? Hasta luego. Pues eso, yo creo que nos hemos quedado un poquito en blanco. Yo nada, decir que me ha encantado estar aquí, que me he reído muchísimo. Ya sabemos que la otra vez no pude estar, pero me ha hecho mucha ilusión estar en este capítulo. Que chicos, que espero que haya servido de algo, que si tenéis cualquier duda, que sepáis que aquí vamos a estar siempre, lo que sea, vamos a estar para ayudar, para orientar, para lo que queráis. Por favor, dadle a actualizar panel antes de escribir un mensaje otra vez. Vamos a editarlo, por favor. Y nada, que se os quiere mucho, que vamos a ser la casa ganadora, y que viva Slytherin. A ver, serpientillas de mi corazón, suburbios, alrededores y sucursales. ¿Yo qué les tengo que decir? Nada. Que no, nada, eso. Lo que dijeron los chicos, que cuiden el spam, denle a actualizar el panel, es sencillo, es solamente un botoncito. No se enojen cuando los estamos regañando, porque, bueno, es lo que tenemos que hacer, así que evítense hacer hígado. Porque así nos enfermamos todos, y si quieren estar enfermos, no es bonito. Que bueno, que esta última mitad de curso que nos queda en Hogwarts, a ver si nos ponemos las pilas para ganarnos la Copa de las Casas. Que eso, que nada, que se diviertan en el TAG, conozcan cada uno de los chicos, que traten bien a los alumnos nuevos, chicos, por favor. Trátenlos bonitos cada vez que dicen hola en el TAG, salúdenmelos. No me lo atosiguen con las reglas, porque ahora ya hay ayuda para nuevos, así que nada más envíenmelos ahí. Listo, nada, que ganen la Copa de las Casas. Uy, casi se me pasa la pregunta más importante, la incógnita que quería despejar con este podcast. ¿Qué sucedió con tu pack? Tu padre. Pobrecito, siempre va a salir. Pobre Tupac. Vamos a ver, Tupac es un chico que se registraría, por lo visto, el año pasado, pero que yo no lo he llegado a ver nunca, nunca en el tag, ni en ningún lado. Seguramente incluso sea una posible multicuenta de alguien que se la hizo solamente para afiliarla a su club. Y fíjate, el chavalote pues ha conseguido un logro, ¿no? Ha llegado a ser perfecto. Puede decirlo tranquilamente, yo estoy diciendo... he sido perfecto, puede decirlo, vamos. Que ha durado poco, sí, pero sí. Él ha echado en la lista. Y además dos veces, ¿eh? Porque cuando se dieron cuenta del error y lo quisieron enmendar, no sé si os acordaréis, aquel famoso giratiempos de Vito por el asunto de los cromos y demás, que algunos les llevaban más de la cuenta y todo eso, pues volvió 3 días atrás y en aquel día al que volvimos con el giratiempos no se había corregido el error. Entonces Tupac volvió a aparecer ahí como un campeón y oye, pues mira, fue perfecto. Eso sí, la verdad, mucho respeto para Tupac, que si lo está oyendo no se me vaya a sentir ofendido, que para nada, lo digo como pues como una broma, ¿sabes? Una cosita de estas graciosas que pasan, como pues eso. Pero vamos, fue algo gracioso. Yo desde luego me sorprendí, digo, anda, lo mismo es un chaval que se ha registrado en verano y que resulta que es un crack. Pero bueno, mira, un errorcillo de esto, no sé si Andrés Vito, cronista en su... No sé, alguno de ellos. Bueno, una anécdota más. ¿Os imagináis si el chaval, no sé si se conectaría ese día o no, y entra y se ve como perfecto? ¿Qué sentimiento daría? O sea, increíble, increíble. Y luego, cuando lo quitarían de la lista, pero es que no me lo imagino, eso de conectar, de registrarte y decir, voy a ser perfecto ya, eso es un sueño, yo creo que más que de cualquier alumno de otra casa, de nuestra casa, de cual sea, es que tiene que ser, como decir, ¿qué pasa? ¿Que soy el número 100.000 registrado o qué? Yo no me lo puedo. Sí, eso es como los banners, ¿no? Los banners que aparecen en algunas páginas que te dicen, enhorabuena, eres el número 9.999 millones y te has ganado un premio, pues lo mismo. Pobrecito, a mí me entraría otro trauma, ¿eh? Eso de subir como perfecto y bajar el mismo día, tan malo hay que ser. Pobrecito, ¿no? Un saludo a Tupac desde aquí, por favor. Eso, un saludo pues y un abrazote, Tupac. No, Tupac es el perfecto leyenda. Fantasma, diría no, yo. Mira, en Ravenclaw no, tienen... No. Pasa que es leyenda porque los alumnos todos quieren ser como él. Apenas llega la página a ser perfecto. Y todos los perfectos queremos ser como él. Que no nos digan que somos malos perfectos, porque todo el mundo ama a Tupac. Todo el mundo sigue Tupac. Ah, sí, eso es segurísimo. Es que ha sido el prefecto más querido, es segurísimo, segurísimo. Sido... Desde luego que él no ha recibido lechuzas con quejas. No, yo creo que ha sido el que menos ha regañado, el que menos ha rechazado puntos, el que menos ha castigado, es el prefecto, vamos. El más querido tiene que ser, por lo menos. Y el que tiene que tener la lechucería más vacía, creo yo. Sí, un historial intachable, desde cosas luego. Cosas que pasan en Jarlatino. Con esta nota cómica nos despedimos. Yo, Lila, desde Puerto Ordaz, Venezuela, deseándoles que se, como siempre, que se porten muy, muy bien. ¡Chao! Hola, soy Paulita. Y Darko. Estamos acá desde Venezuela, de la casa de Lila, que nos acaba de secuestrar. Y hasta que nos grabemos un mensaje, no nos deja salir. Así que les mandamos un gran beso y un gran abrazo a todos los de Listening que nos están escuchando. Lamentablemente no pudimos estar en el programa, pero estamos acá ahora enviando este saludo a todos los Slippering. Así que felicitaciones por la radio a todos los que hacen Slip Radio y un beso grande para todos. Chau. ¿De qué estará hablando Lila y Sin? A ver, voy a escucharlas. Ah, las voy a grabar. No, no. Cuando yo sea perfecta, será porque secuestre a cronista. Y cuando yo sea perfecta, haré que Selene me cante a diario en el baño de perfectos. Yo le quitaré a Gryffindor la torre que tanto les gusta. Y yo eliminaré todos los clubes que hablen mal de Snape. Cuando yo sea perfecta será porque solo quedan 7 usuarios en Harry Latino. No, cuando yo sea perfecta castigaré a toda la sala común para que no me den jaqueca. Yo agregaré un test de personalidad luego del sombrero seleccionado. Ay, no. Cuando yo sea perfecta, significará que mis mensajes subliminales con Betty funcionaron. Me hay 10-6-6-2-10, 6-6-2-10, 6-6-2-10. Yo prohibiré las largas familias dentro del serventario. Me aturden. No, es que cuando yo sea perfecta, será porque Betty tuvo que escoger entre Pips y yo. Y es que la verdad, cuando yo sea perfecta, será el inminente comienzo del fin de Jarlatina. Bueno, ya acabamos. Yo me tengo que ir a mandar unas lechuzas. ¿Me vas a abandonar? ¿Ahora? Pero es lo que tengo que hacer. Pero tú dijiste que nada cambiaría entre nosotras, que seríamos amigas por siempre. Pero no ha cambiado, solo es que tengo que hacer algo más. ¿Lo ves? Te vas. ¡Me dejas! Pero es mi trabajo. Ya no me quieres. Amorecita, claro que sí te quiero. No, no me quieres. ¿En serio? De verdad. Ah, yo te quiero más. No, yo te quiero más. No, yo más. Por cierto, hay que atracar esta llamada. Ay, vale, tranca tú. No, tranca tú. No, yo no puedo, tranca tú. Que no, tranca tú. Ay, no, tranca tú. Ay, ya, ya, ya. Tranco yo. Ay, abusan del editor, de veras.